Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos, La Esencia. El programa viene muy cargadito a los años 70 y 80, algo así como la semana pasada, pero un poquito más heavy, un poquito más fuerte. Para los amantes del rock de aquellos años, hoy les toca disfrutar el doble. Así que ya lo saben, prepárense para disfrutar de este día, tarde, noche de buen rock por la esencia. Y regresa la sección más brutal del programa, Metalmanía. Esta vez seré yo mismo quien te presente las tres canciones más brutales del programa, como por ejemplo la banda Ward, Cannibal Corpse y Mayhem, o Mayhem, como ustedes quieran pronunciarlo. Tres potentes bandas en la sección Metalmanía, y yo mismo te las voy a presentar. Así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, apaga la luz, trae tu bebida favorita y súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza La Esencia. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Estamos en los años 50. ¿Han escuchado ustedes hablar de Millicent Dolly May Small? No, ¿verdad? Más conocida como Millie Small. ¿Tampoco? No se preocupen, yo les voy a decir quién fue esta señorita. Ella grabó la canción My Boy Lollipop. Millie Small se llamaba, lamentablemente hoy fallecida. Nació en Jamaica. A los 12 años comienza su carrera musical cuando gana un popular concurso de talentos en aquel país, repito, Jamaica. Tenía apenas 12 años. A los 17 años se trasladó a Londres y allí comenzó su carrera musical tomando cursos de música, danza y dicción. Resultó un éxito masivo una canción llamada My Boy Lollipop, el cual llegó al puesto número 2 en las listas de singles en el Reino Unido y alcanzó también el puesto número 3 en Canadá y el puesto número 1 en Australia. En el primer momento, esta canción vendió más de 600.000 copias. Después, que se incluyó en los álbumes recopilatorios y sencillos, la canción, hasta el día de hoy, ha vendido más de 7 millones de copias en todo el mundo. Millie Small, My Boy Lollipop. Los pioneros de los 50 en la esencia. My Boy Lollipop, you made my heart. Vamos a ver qué más nos trae la historia de la música. Comenzamos, por ejemplo, con el 20 de marzo, pero de 1950, nacía Carl Frederick Kendall Palmer. ¿No lo conocen? Y si les digo Carl Palmer, exactamente, baterista y percusionista británico, quien participó en el trío Emerson, Lake and Palmer. Muchas veces fue considerado como uno de los más respetados e influyentes bateristas de rock de todos los tiempos. Palmer, veterano de un número de bandas, incluyendo The Crazy World of Arthur Brown, Atomic Rooster, la nombrada Emerson, Lake and Palmer, y Asia. Pero sin lugar a dudas, la banda más importante y reconocida, por supuesto, es Emerson, Lake and Palmer. Y de esta agrupación nos fuimos al año 1977, el disco Work Volumen 1, el primer disco doble de la banda. En el lado número 4 aparecía una adaptación de una pieza llamada Fanfare for the Common Man, algo así como una fanfarria para el hombre común, la cual abre este disco. Esta canción es extendida por la banda y uno de sus puntos clave es la increíble base rítmica, sobre todo en el trabajo de la percusión de este señor Carl Palmer. Y es esta canción la que va a iniciar entonces toda esta gran fiesta del rock and roll hoy por la esencia. Y aquí voy a tratar de resumir una larga historia. Mark Firth, más conocido como Mark Bolan, cantante, músico, actor británico, una de las figuras más populares del glam rock durante la década de los años 70. Se le considera, por cierto, el padre del glam. Fue líder de una banda llamada Tyrannosaurus Rex, nombre que posteriormente sería acortado solamente a T-Rex. Bueno, lamentablemente este señor falleció el 16 de septiembre de 1977 en un accidente automovilístico. Pues bien, el 19 y el 20 de marzo de ese mismo año, 1977, Mark Bolan junto a su banda ofrecen lo que sería el último concierto de su vida, así como lo oyen. Sin saberlo, fue el último concierto ofrecido por T-Rex, 20 de marzo 1977. Y para recordarlo, vamos a escuchar una de las canciones más famosas de esta banda, Get It On. Esta canción fue lanzada 6 años antes de su muerte, en julio de 1971 para ser más precisos, y era un single del disco Electric Warrior. Como nota curiosa, esta canción se lanzó en los Estados Unidos con otro título llamado Bang a Gong, Get It On, para diferenciarla de la canción del mismo nombre de otra banda llamada Chase. ¿Sabías que en el año 2007 se volvió a lanzar esta canción, ya lógicamente remasterizada, y volvió a entrar en los singles en el Reino Unido, esta vez en el puesto número 61? ¿Lo sabías? Esta historia solamente las escuchas por la esencia. Resumimos entonces las dos primeras canciones del programa. Primero va a sonar Emerson, Lake and Palmer con Fanfare for the Common Man, algo así como una fanfarria para el hombre común. Y luego T-Rex con Mark Bolan con la canción Get It On. Te recuerdo que estás en La Esencia, el único programa de rock y metal que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. la magia de los 70 en la esencia. El programa de hoy viene cargadito a los bateristas. Se me olvidó contarles ese detalle al principio del programa. Por ejemplo, Andy Parker nació el 21 de marzo de 1952, músico-compositor conocido por ser el baterista y uno de los miembros fundadores de la banda de hard rock y heavy metal también, UFO. A los 11 años comenzó a tocar en serio la batería, inspirado por grandes bandas de rock como Small Faces, The Rolling Stone, The Who y The Kings. Más tarde tomó influencias de varios músicos de blues. En 1969, junto a su amigo Steve Casey, fundó su primera banda de blues llamada Aurora Burials, pero a los pocos meses ingresó a Hocus Pocus, integrada por Phil Mock, Pete Wade y Mick Bolton. En el verano de 1968, la banda cambió el nombre de la banda y desde ahora en adelante se llamarían UFO. Y para celebrar el cumpleaños entonces de este baterista Andy Parker, tomamos la canción Doctor Doctor, una canción lanzada en mayo de 1974. ¿Conocen ustedes la historia de esta canción? La esencia te la va a contar. Todo comenzó en 1974 cuando Pete Way, bajista de la la banda, fue a visitar a un anestesiólogo, ya que a Pete le dolían varias partes del cuerpo, entre ellas un dolor en el brazo y en los pulmones. Esto después de horas de tocar el bajo. Ya en la sala de espera y la presión que tenía Pete esperando a que lo atendieran, agarró al anestesiólogo y le dijo: "Doctor, doctor, please". Y de ahí la icónica frase que le quedó grabada en la memoria. Y desde ahí en adelante surgió entonces la idea de hacer una canción relatando más o menos la historia de esta visita al médico de Pete Way. ¿No lo sabías? Estas historias te la cuenta solamente la gente de La Esencia. Y he aquí otro baterista, Robert Lee Sweet, más conocido como Robert Sweet. Nació el 21 de marzo de 1960 en California. Es el baterista de la banda Striper. Él y su hermano menor, Michael Sweet, originalmente fundaron la banda que anteriormente se llamaba Rock's Regime. Después de la ruptura de Striper en 1992, Robert Sweet participó en varios proyectos. Tocó en la banda King James junto a su compañero de Striper, el bajista Timothy Gaines, y el guitarrista Rex Carroll, pero sin lugar a dudas la banda más famosa es Striper junto a su hermano menor. De ellos tomamos el disco To Hell with the Devil, algo así como Al Infierno con el Diablo, el segundo álbum de larga duración y el tercer lanzamiento de la banda de metal cristiano y glam metal Striper. Fue lanzado en octubre de 1986. Este disco los llevó a la alta fama y popularidad del grupo. Con él, Striper ganó su única nominación a los premios Grammy. Repito, To Hell with the Devil, Al Infierno con el Diablo, de 1986. De este disco tomamos la canción Calling on You, algo así como llamándote o llamándote a ti. Es algo así, más o menos, la traducción. Entonces, vamos a escuchar de Striper la canción Calling on You, y antes la banda UFO con Doctor Doctor, La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. Sin duda, este es un clásico. We'll be right back. las estrellas de los 80 en la esencia. En la esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Y le llegó el turno a una banda favorita de muchísima, muchísima, muchísima gente. Hablamos de Iron Maiden. ¿Y por qué va a sonar Iron Maiden? Porque su más popular y conocido disco, The Number of the Beast, fue lanzado el 22 de marzo de 1982. Este trabajo es el primero con el vocalista Bruce Dickinson y el último con el baterista Cliff Burr. Es considerado como uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos, The Number of the Beast de Iron Maiden. Y la canción que tomamos de ese disco se llama Run to the Hills, algo así como corre hacia las sierras, corre hacia los campos. Fue la única canción en alcanzar el top 10 en el Reino Unido. Esta canción habla sobre la conquista de los indígenas americanos por parte de los ingleses, siendo una de las canciones más populares del grupo y una de las más representativas de este disco The Number of the Beast. Fue lanzada como single el 12 de febrero de 1982 como preludio del disco. Run to the Hill fue incluida en el escalafón número 27 dentro de las 40 grandes canciones de metal realizadas por la cadena VH1. Y ahora escucharemos a otro baterista. Lamentablemente no vamos a celebrar su cumpleaños, sino que más bien vamos a recordar su muerte, ya que falleció un 22 de marzo del año 2017. Es John Thoman Hashian, más conocido bajo su seudónimo Sid Hashian, baterista norteamericano integrante de la banda de rock Boston. La historia es bien triste porque la muerte de este baterista ocurrió en medio de un concierto que realizaba la banda en un crucero. Así es, por allá, bien alejado en el medio del mar, falleció Sid Hashian, baterista de la banda Boston. Tenía 67 años. Hashian grabó los discos Boston y Don't Look Back, publicados en 1976 y 1978 respectivamente. Renunció a la banda, pero regresó cuando iniciaron las sesiones de grabación para el disco Third Stage. Sin embargo, Scholz, que es el fundador de la banda, decidió que iba a dejar a otro baterista que no viene al caso. Sid Hashian se dedicó a otros negocios. Inauguró, por ejemplo, una tienda de discos en Massachusetts, varias cantinas alrededor de Boston y una casa musical en Massachusetts. ¿Qué les parece? Negociante y también músico. Repito, baterista de la banda Boston, fallecido el 22 de marzo del año 2017 en un crucero. Y para recordarlo, tomamos del disco Boston, el primer disco de la banda de nombre homónimo, pues se llamó Boston, y fue el cuarto disco más vendido en los años 70. La banda estaba liderada por Tom Scholz, compositor y guitarrista del grupo, quien grababa maquetas en un estudio que poseía en el sótano de su casa. Entre estas grabaciones estaban 6 de las 8 canciones que se incluyeron en este disco. Y nosotros tomamos la canción número 5, Smoking, fumando. Cabe destacar que en este disco estaba también el super éxito llamado More Than a Feeling, más que un sentimiento, pero elegimos Smoking porque aquí suena muy potente y más rápido la batería y estamos homenajeando pues al caído del rock, Sid Hashian. Entonces vamos a escuchar Smoking, una de las canciones más conocidas de esta banda, pero antes recuerden que va a sonar la bestia Iron Maiden con Run to the Hills. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque aquí en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. El auténtico rock está aquí, en La Esencia. We fought him well out on the plains.

Muy bien, y seguimos tomando las fechas más significativas de la semana dentro del campo inmortal del rock. Por ejemplo, el 23 de marzo de 1976, la banda Judas Priest lanzaba el disco Sad Wings of Destiny, algo así como las alas tristes del destino. El segundo disco de esta banda británica de heavy metal, repito, Judas Priest. Este disco sería calificado como el disco que redefinió el heavy metal y también uno de los discos más influyentes del género desde el álbum debut de Black Sabbath. ¿Qué les parece esa noticia? La gran mayoría de las canciones habían sido interpretadas en directo previamente como parte de la gira promocional del disco Rock'n'Rolla. Algunas de ellas incluso habían sido compuestas durante la grabación de su disco debut, pero que no se incluyeron en el mismo y se dejaron para este disco, el segundo de la banda, repito, Sad Wings of Destiny. Y de este disco tomamos la canción The Reaper, escrita por Glenn Tipton y publicado en marzo de 1976 como el primer y único sencillo de este disco. La letra habla sobre el famoso asesino del siglo XIX llamado Jack el Destripador, desde la perspectiva del asesino, cuyo compositor fue el guitarrista Glenn Tipton, como ya les dije, que le escribió al poco tiempo después de ingresar a la banda. Durante la grabación del disco debut Rock'n'Rolla, el vocalista Rob Halford añadió algunos toques finales, pero la decisión del productor Roger Vine se excluyó del mencionado álbum. Hasta el día de hoy sigue siendo considerada como una de las mejores canciones de la década de los 70. Incluso algunos críticos han mencionado que los riffs de guitarra de The Reaper junto a Tyrant son las primeras semillas de lo que florecería en la nueva ola del heavy metal británico. ¿Sabías tú que esta canción The Reaper de Judas Priest es una de las canciones favoritas de Ozzy Osbourne? A lo cual lo dijo él mismo en una entrevista y, por cierto, exclamó: "Solo quiero saber cuál es la puta nota que Rob Halford canta al principio de la canción. Mierda, esa nota está probablemente justo por debajo de lo que solo los perros pueden oír". Características frases del rey de las tinieblas Ozzy Osbourne relacionadas con esta canción The Reaper de la banda Judas Priest. Y hablando de una banda de heavy metal, ahora le toca el turno a otra banda poderosa de heavy metal. Hablamos de Udo, U.D.O. Udo, que es la banda que fundara el vocalista de la banda Accept en Alemania. Esta banda Udo tiene más de 30 años de carrera y han pasado aproximadamente 24 músicos, siendo su líder Udo Dirkschneider el único que ha grabado todas las producciones discográficas. Y fue formada justo inmediatamente después de la salida de este vocalista de la banda Accept en 1987. ¿Y por qué hablamos de Udo? Porque nada más y nada menos que el guitarrista Igor Gianola cumple años el 24 de marzo y estuvo con la banda Udo desde 1998 hasta el año 2013. Igor Gianola, entonces, de cumpleaños esta semana, ya que nació el 24 de marzo. Y para celebrar su cumpleaños, nos fuimos al año 2011. Allí, esta banda sacó el disco Red Raptor, el 13º disco de estudio de esta banda de heavy metal. Y de allí tomamos la canción número 5. Se llama Doctor Death, Doctor Muerte. Los dejamos entonces con Udo, con la canción Doctor Death, para celebrar el cumpleaños de Igor Gianola, guitarrista de esta banda. Y antes va a sonar Judas Priest con la canción The Reaper, para celebrar un año más del lanzamiento del disco Sad Wings of Destiny. La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora a nivel internacional. El poder del heavy metal está siempre presente en La Esencia. You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire. When you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile. don't hear me at all. Oh, hear my warning. Never turn your back on the ripoff. You'll soon shake with fear. Then never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless. Nocturnal and nameless. Mejores guitarristas del rock están aquí en La Esencia. Yeah. casi terminando esta parte del programa, vamos a finalizarla con dos vocalistas extraordinarios, los dos, aunque de distintas épocas y distintos estilos dentro del campo inmortal del rock. El primero de ellos, Elton Hercules John, así se hace llamar, pero de verdadero nombre Reginald Kenneth Dawitz. Así se llama este señor, Elton John. Nació el 25 de marzo de 1947, cantautor, pianista inglés. Con una carrera de más de 60 años, ha lanzado 32 discos de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo, siendo uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. Historia rock. En 1969 debutó con el disco Empty Sky y logró el éxito en 1970 con el disco Elton John, cuya canción Your Song alcanzó los primeros lugares en las listas de éxitos en los Estados Unidos y también en el Reino Unido. Otras canciones importantes en la discografía son Rocket Man, Crocodile Rock de 1972, Goodbye Yellow Brick Road de 1973, Benny and the Jet de 1974, Don't Go Breaking My Heart 1976 y Sacrifice de 1989, pero estoy seguro que todos ustedes lo reconocen y lo recuerdan en el funeral de la princesa Lady Di cantando la canción Candle in the Wind. Elton John se hizo famoso también por sus excentricidades, especialmente durante los años 70. Oigan esto, se estima que tiene una colección de lentes de anteojos que supera los 250 mil pares y varían entre las marcas Gucci, Chanel y Marc Jacobs. También es famoso por sus innumerables disfraces y pelucas, y así un sinnúmero de disfraces en los cuales sorprende a todos los seguidores de sus conciertos. Elton John. Y de él vamos a escuchar una de las canciones más famosas de su propia autoría, por cierto, y una de las más movidas, una de las más rock and rolleras. Es Crocodile Rock. Algo así como el rock del cocodrilo, una canción lanzada en octubre de 1972. Y el otro cumpleañero vocalista para cerrar esta parte del programa es nada más y nada menos que Steven Victor Tallarico Blancha. Repito, Steven Victor Tallarico Blancha. ¿No lo conocen? Muy famoso, ¿cómo no lo van a conocer? Ah, quizás ustedes lo conozcan como Steven Tyler. Steven Tyler nació el 26 de marzo de 1948 y es ultra reconocido por ser el cantante, compositor y actor norteamericano también, y que es también conocido por ser el líder de la banda Aerosmith. Aparte de todo lo anteriormente nombrado, también se le conoce por su gran habilidad de ejecutar varios instrumentos musicales a la vez. En 1976 mantuvo una relación con la ex modelo y ex chica Playboy Bebe Buell, con la que tuvo a su primera hija, la actriz Liv Taylor. Eso es un dato más que todo para chismear, para farándula, ¿no? Pero musicalmente, Steven Tyler fue hijo único de un músico clásico que dirigió la orquesta de Vic Tallarico. Su padre le enseñó música en la escuela secundaria. Durante muchos años, Steven Tyler también se aficionó al blues y en la década de los años 60 fue originalmente un baterista. Más tarde se convirtió en el cantante principal de una variedad de bandas de rock and roll locales como The Strangers, más tarde cambiarían a Shane Reaction, Shine and William Proud. Taylor pasó un tiempo en los veranos de su juventud en New Hampshire, donde se reunió con sus futuros compañeros de banda Joe Perry y Tom Hamilton. De allí en adelante ya la historia es conocida por muchos de ustedes, incluidos también en el Salón de la Fama del Rock, junto a la banda Aerosmith. Steven Tyler, vocalista cumpleañero de esta semana. Y para festejar entonces un año más de vida de Steven Tyler, tomamos la canción Walk This Way, Camina de Esta Manera. Esta canción también fue compuesta por Joe Perry y lanzada originalmente como single del álbum Toys in the Attics, Juguetes en el Ático, del año 1975. Esta canción alcanzó la posición número 10 en el Billboard Hot 100 a principios de 1977 y fue una de las canciones que ayudaron a elevar a Aerosmith al éxito durante los años 70. Entonces, vamos a escuchar a Aerosmith con Walk This Way, y antes va a sonar el otro cumpleañero vocalista de esta semana, Elton John, con Crocodile Rock. No te dejes engañar, porque la esencia no tiene competencia. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Back Si querías un programa de rock, pues aquí tienes. La esencia. Soldados y guardianes del metal. Llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo, solo apto para valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Bienvenidas y bienvenidos a esta sección, la más brutal del programa, Metalmanía. Yo mismo voy a presentarles las tres canciones más brutales de esta semana, tomadas de un nacimiento, de una muerte y de un disco que salió a la luz pública. Comenzamos primero con la muerte. David Brookie, de verdadero nombre David Murray Dave Brookie. Él falleció el 23 de marzo del año 2014. ¿Quién era Dave Brookie? Es más conocido como Odorous Urungus, miembro y músico canadiense de la banda de thrash metal Guar. Brookie fue encontrado muerto por uno de sus compañeros de banda el 23 de marzo del año 2014 en Virginia. A los 50 años de edad fallecía Odorous Urungus. La causa fue una lamentable sobredosis de heroína. Y The World, vamos a escuchar del año 2013, el último disco grabado por este señor. Se llamó Battle Maximus y la canción se llama igual que el disco. Battle Maximus es World por Metalmanía en la esencia. Solo para valientes. Se pone cada vez más brutal. El 22 de marzo, una semana como esta, pero de 1968, nacía Øystein Hjerseth, más conocido como Euronymous, músico noruego conocido por ser el guitarrista de la banda de black metal Mayhem. Como dato interesante, te diré que Euronymous posiblemente venga de la canción Triumph of Death de la banda Hellhammer, donde se menciona la frase Euronymous sent his souls buried by horrible mistakes. Algo así como Euronymous envía sus almas enterradas por horribles errores. Euronymous entonces nacía un 22 de marzo de 1968, hoy lamentablemente fallecido en agosto de 1993 por las manos de su amigo Bart Birkenes. del disco de 1996 Out from the Dark de Mayhem, vamos a escuchar la canción Buried by Time and Dust, algo así como sepultado por el tiempo y el polvo. Metalmanía. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Cierra este tridente mortal la banda Cannibal Corpse. ¿Por qué? Porque el 23 de marzo, pero de 1993, la banda publicaba LP Hammer Smashed Face, algo así como el martillo golpeando la cara, el martillo golpeando el rostro. Como dato curioso de este EP, se realizaron dos portadas, una que muestra un primer plano de una calavera usada como candelabro y otra, que es mucho más gráfica, presenta a un hombre destrozado a martillazos. Es Cannibal Corpse, Hammer Smashed Face, para cerrar este tridente mortal por Metalmanía en La Esencia. ¡Metalmanía! Relájense. Dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. Hace un par de semanas hicimos un especial de mujeres para celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y ahí incluimos a Sister Rosetta Tharpe como una de las mujeres pioneras del rock and roll. Esa historia ya la contamos y por supuesto ahora ella no podía estar de lado, ya que nació un 20 de marzo de 1915, una semana como esta. Rosetta Tharpe, la abuela, la original soul sister, la madre del rock and roll y así otros epítetos conocidos. Ya lo saben, quizás ella fue la creadora del rock and roll. Lo cierto es que esta señorita también cantaba gospel y lógicamente blues. Se convirtió en la primera gran estrella de la música gospel de los años 30 e influyó de manera muy potente a los otros grandes del rock and roll como Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, entre otros. Ella era Sister Rosetta Tharpe y de ella vamos a escuchar una canción llamada Nobody's Fault But Mine. Una canción escrita por Blind Willie Johnson por allá por los años 40 y tomados por esta señorita Sister Rosetta Tharpe para interpretarla. ¿Les suena esa canción? Claro, muchos años más tarde fue interpretada por Led Zeppelin, Nobody's Fault But Mine, pero esta vez vamos a escucharla en la voz de esta señorita del blues, pionera, quizás la creadora del rock and roll. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Sister Rosetta Tharpe con la canción Nobody's Fault But Mine. Adiós. Nada como el blues. Nobody's fault but mine.